Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos sean a esta nueva emisión, la número 123, ahí está, para ser preciso, 123 de Con Otros Ojos. En este martes 12 de junio de 2012, estuvimos así, de no quedar 13, ¿no? Martes 12, menos mal, ya nos ha tocado varios recuerdos. El año martes pasado, 13. El año pasado creo que más o menos dos tuvimos. Sí, este año también tuvimos. ¿Ya tuvimos este año también? ¿Sí? Ah, sí, Mariano no estaba. Que discutimos sobre el tema, sobre la veracidad, ¿no?, de la superchería por el martes 13. Pero bueno, no importa, ahora no viene el tema al caso, ya que es martes 12 de junio, que se está terminando, pero fue martes 12 de junio, en fin. Bueno, aprovecho para decir buenas noches, Malena Prado, ¿cómo estás? Buenas noches, Rocío Balbán. Buenas noches. Bueno, este fin de semana finalmente se concretó el tantas veces anunciado y tantas veces negado salvataje o rescate financiero por parte de la Unión Europea a España. Un salvataje financiero muy importante por la cantidad de miles de millones de euros que fueron 100 mil millones de euros el rescate financiero. Estaba pensando cuando la Argentina en 2001 recibió el famoso blindaje, se le llamó, ¿no?, para atenuar un eufemismo de salvataje o rescate. Pero no le quisieron poner ese nombre, sino más bien le quisieron poner un nombre de blindaje. Con ese dinero, Argentina iba a estar blindada a cualquier crisis externa e iba a poder transitar armoniosamente por el sendero del desarrollo. Toda una mentira, finalmente, aquel blindaje financiero, que fueron 30 mil millones de dólares, muchísimo menos que estos 100 mil millones de euros, lo que de alguna manera pone un poco en dimensión de qué se trata la crisis española, y que no diría que es mucho mayor que aquella crisis que nosotros tuvimos en 2001, pero sí que es tremendamente muy importante. Veremos cómo continúa esta historia, pero no termina acá, ni mucho menos. Porque a, no sé, 24 horas, o menos de 24 horas, no, sí, 24 horas, porque el salvataje fue el sábado, el domingo se descansó, y lo tomamos, pero ya el lunes la euforia duró muy poco. En cuestión de horas de la euforia por el salvataje, por el rescate, por pensar que la economía española se iba a enderezar e iba a empezar a reacomodar y a reactivar su rumbo, en pocas horas comenzó a diluirse toda esa expectativa, toda esa ilusión, y empezó nuevamente la incertidumbre, la preocupación a instalarse, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera servido para nada. Realmente es increíble detenerse a pensar un instante que tanto dinero puede representar tan poco, o puede representar casi nada, porque una inyección de esa cantidad en cualquier economía debería servir para inmediatamente generar fuente de trabajo, generar mayor producción, generar mayores ingresos para aquellos trabajadores que son los partícipes primordiales de la producción. Sin embargo, estos 100 mil millones de euros no los van a ver los españoles, no los van a ver los ciudadanos, no los van a ver los empresarios tampoco, mucho menos los trabajadores. Lo van a ver los bancos. Van a servir para de alguna manera decir, la banca está sólida, no teman, hay recursos con que responder a los depósitos, y no, digamos, y poder detener una sangría de depósitos, justamente, que está sufriendo la banca española, que ya se llevó puesto al cuarto banco principal de su economía, que es Bankia, y que amenaza con llevarse puesto otro banco de gran envergadura, como es el BBVA, que acá está funcionando con el francés, pero allá en España no. es simplemente PBVA, se lo denomina. Este dinero, entonces, como bien dijimos, no va a producir nada en la economía, porque simplemente destinar recursos a decir la plata de los bancos está tranquila, cuando no ese es el mayor problema, sino el mayor problema es que no se está produciendo, no se están generando fuentes de trabajo, nadie invierte, y por ende cada vez hay mayor desocupación, menor actividad económica, y es una economía que ya entró en recesión, y que por lo que pronosticaron algunos institutos que se dedican al seguimiento económico en España, y que no son la oposición al gobierno, sino más bien que están dentro de la sintonía misma de la ideología del gobierno, del Partido Popular, dan por descontado que el segundo trimestre también va a terminar por continuar la recesión. Ni siquiera va a haber ningún tipo de mejora en ese sentido. Por lo cual ya todos están hablando de un nuevo salvataje. Pareciera ser un barril sin fondo, un agujero negro por donde va a entrar dinero y dinero y dinero, no se sabe hasta dónde. Grecia fue ya, es un caso testigo, no sirvió, parece, Grecia. Siguen intentando lo mismo con España, intentarán lo mismo quizás con Italia. Italia parece seguir los pasos de España. Italia había, digamos, llevado a la delantera a España en ver quién se caía primero, pero logró hábilmente desviar la atención de los de los apostadores, digamos, de aquellos que están preocupados por qué va a pasar con estas economías, y logró convencer a los que en realidad estaba peor España. Fue todo casi un pase, un artilugio, un pase de magia, porque no hay nada que diga que España está peor que Italia, sino que son dos economías que están en la bancarrota prácticamente. Pero bueno, ganó tiempo Italia, logró distraer la atención en que todos se fijan en España, España se cae, van al salvataje. Pero allá Italia no puede distraer más con nada, porque tendría que elegir un blanco que no tiene a mano. Y el próximo en caer, ya irremediablemente, todos los mercados lo están indicando, y todos los pronosticadores, es Italia. Bien, pero volvemos al tema de España. ¿Cuánto más dinero va a ingresar? ¿Cuánto más dinero para tratar de sanear una economía no se sanea? Y que ya dijimos, el primer caso testigo ha sido el de Grecia. Decenas de miles de millones de euros metidos en una economía griega que está a un tris de abrirse del euro. El domingo hay elecciones en Grecia y se pone en juego gran parte de lo que se denomina la eurozona. ¿Qué pasará? Se supone que tiene muchas chances de ganar una facción política que se ubica a la izquierda supuestamente del resto de Europa, y que está totalmente en desacuerdo con los planes de ajuste y con todo lo que está sucediendo. Hay que ver si realmente esta agrupación, este partido político, tiene las mayores chances y que se enrola en izquierda, patea el tablero, o quizás comienza a actuar como comenzó a actuar Hollande, de la izquierda francesa, en tratar de tirar iniciativas para contraponerse a la política de parte de Alemania, que es puro ajuste, recorte, ajuste, recorte, y que no va conduciendo a nada a las economías europeas. Mucho tendrá que ver qué determine Grecia. No estoy tan seguro si va a patear el tablero y va a salirse del euro. Quizás haya primeramente unos intentos. Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde puedan llegar a tener fuerza esos intentos. Si encima tenés al Fondo Monetario Internacional que te sale a pronosticar menos de 3 veces de vida para el euro, digamos que eso no contribuye demasiado, sino que genera toda una desesperación o una ansiedad mucho más grande. Porque yo me imagino, si el Fondo Monetario Internacional sale y dice le quedan menos de 3 meses de vida al euro, obviamente dice, si no se toman las medidas, ¿cuáles son las medidas que plantea el fondo? Las medidas en sintonía más o menos con lo que plantea Alemania. Me imagino la cantidad de personas que tienen activos en euros corriendo a desprenderse de ellos, a cambiarlo por activos, no sé, en dólares, en yenes, en una canasta de monedas, mezclando quizás con real, con algunas otras monedas en general, ¿no?, de todo el mundo, pero desprendiéndose definitivamente de una gran parte de posición en euros, si se está hablando de que el euro se despedaza en menos de 3 meses. España, que recibió este salvataje de 100 mil millones de euros, ya realizó recortes por más de 40 mil millones de euros a su economía. Recibe estos 100 mil millones de euros que no van a ir a la economía, van a ir al sistema financiero. y no van a ayudar a que el sistema financiero pueda prestar más aún, sino que van a servir como salvaguardia de que acá no pasa nada, no tengan miedo, no se lleven los depósitos. Y además, ya puso 25.000 millones de euros en Bankia, en este banco, mejor dicho, en este cuarto principal banco español al que tuvo que rescatar, adueñándose de la mayoría de la participación accionaria y haciendo lo que históricamente el PP hubiera aconsejado hacer, e incluso dejando desairados y yo creo pataleando del aire a más de un analista o economista de estas pampas de acá de la Argentina con respecto a cómo se debe operar, cómo se debe trabajar en estos casos. España, mientras tanto, además de tener una recesión que ya digo va a continuar en este nuevo trimestre, acumula un 24,3% de desempleo y una caída en su recaudación tributaria que acumulada a los primeros 4 meses del año da alrededor un 5%. Y esto mientras países como Argentina, en el caso de la recaudación, tiene una recaudación que acumulada al primer cuatrimestre dio por encima de 15%, con una recaudación récord incluso obtenida. Estoy diciendo cuatrimestre, no, primeros 5 meses. Una recaudación obtenida en mayor récord histórico, jamás había sido, se habían obtenido tantos recursos, tantos ingresos en el fisco. Una desocupación de 7,1%. Y así todo, todavía hay que escuchar algunas voces de sinvergüenzas de renombre, realmente, que se animan a decir directamente: ya entramos, ya estamos en recesión, no podemos entrar, puede llegar a pasar, puede llegar a suceder. No, no, ya estamos, dicen. De manera desfachatada, digamos, casi sin vergüenza, justamente. Bueno, ¿quién de las dos quiere abrir el juego? No, yo quería sumar esto que decías vos de la reflexión en torno a los, estos salvatajes continuos, ¿no? Que nunca van a la economía real, sino más bien a la economía imaginaria. ¿Quiénes van a ser los que después soporten los costos de estos préstamos, de, estos, de este dinero que no va a la gente que verdaderamente lo necesita? No solo, digo, para reactivar la economía, sino también hay pensemos que hay mucha gente en la calle, ¿no? Me llamó mucho la atención hace un tiempito, 2 semanas, la historia de un músico griego que terminó suicidándose con su mamá, tirándose de un piso muy alto de un edificio, diciendo: yo no puedo comer más. Es decir, yo no puedo comer más, el Estado no me ampara y mi mamá tiene más de 90 años. Y digo, ¿no? También no perder de vista los distintos dramas sociales que hay en Europa, de gente que queda desocupada, que incluso nosotros lo podemos ver como un reflejo de otros dramas que hemos tenido en Argentina desde los fines de 90 hasta lo que fue la crisis del 2001. Esto de que los ciudadanos que hoy tienen soportan digamos la inactividad del Estado por parte de amparar a los marginados, a los que quedaron fuera del sistema social, finalmente van a ser los que tengan que bancar después, más adelante, todos los costos de estos salvatajes. Mariana. Sí, y un poco agregar al principio, cuando vos estabas hablando del tema del salvataje al sistema financiero, claramente, que es un salvataje que sale a hacer España, similar al megacanje que hicimos. Hubo dos instancias, hubo un blindaje y un megacanje. El megacanje en realidad fue una. Al blindaje, en realidad, fue renegociar una deuda ya existente, sí. No tomar una. Renegociar una deuda ya existente por una deuda que iba a ser un poquito más benévola en cuanto a que se estiraban los plazos, sí. Y también variaban las tasas. Sí. Pero principalmente desahogaban a la Argentina de tener que pagar ya porque le daba un periodo de gracia por el cual no iba a tener que enfrentar vencimientos gracias a la renegociación. Eso pero fue después megacaje, vino el blindaje financiero. Y después fue el blindaje financiero, que directamente fue más deuda, tomar más deuda todavía. Exactamente, que también se destinó justamente al sistema financiero. Y la confiscación de depósitos estuvo igual, o sea, estuvo todo sucedió lo mismo que todavía, que España pareciera que va camino a hacerlo. Uno de los datos que yo quería agregar a esto es que apenas, vos decías el sábado, o sea, se hace el acuerdo, el lunes el riesgo país de España se dispara. En lugar de, primero bajó unas horas, claro, porque yo dije que la bolsa levantó, el riesgo país bajó, bueno, sí. Todos esos indicadores que de alguna manera intentan llevar calma, trabajaron en armonía y positivamente para España, pero después... Pero no, después se dispararon, exactamente. Entonces, es como, fue, en ese sentido fue muy llamativo lo poco que duró estas perspectivas buenas, sobre todo de quienes del sector que recibe ese dinero, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que quienes toman todos estos índices, quienes miden estos índices, están dentro del sistema financiero. Entonces también tienen, digamos, fue muy llamativo cómo en horas esto se dio vuelta todo y rápidamente se leyó con claramente que no iba a solucionar el tema. Y además, bueno, esto que decías vos, con una experiencia tan cercana con Grecia, ¿no? Porque tal vez lo nuestro fue hace más de 10 años atrás, 11 años, era otra la realidad. Y además lejano, digo, tal vez uno no puede no estar mirando a la Argentina para decir, bueno, nos está pasando lo mismo. Pero en la misma zona, con meses de diferencia, Grecia había tenido lo mismo y no salió. Y bueno, claramente pareciera que no se aprenden, ¿no? La experiencia del que tiene al lado. Ni siquiera le sirvió ese, el que la experiencia al lado. Ni no quieren mirar a Latinoamérica, bueno, no, es miren, otro tema. Pero tienen uno dentro del euro, que, de la zona euro, que pasó por lo mismo y está en igual situación. No cambió nada España. Un poco esta falta de lectura de la necesidad de inyectar dinero en la economía en lugar de quitar, ¿no? No, las recetas de siempre no lo pueden hacer. Y esto que decías vos también del Fondo Monetario diciendo que se cae el euro, también la fuga de capitales del euro va a ser impresionante lo que va a suceder. No ayuda tampoco. Por más dinero que se inyecte, no hay manera, no tienen forma. Y claramente Alemania no está queriendo. Quizás el mensaje del FMI va en el sentido de que para ellos rebeldes como Francia, Grecia, como podría pretender quizás ser España, porque está prometiendo todo el tiempo que no va a haber más ajuste de lo que ya hubo, quizás con ese mensaje pretende disciplinar a estos países. Pero claro, pero la realidad es que quien lo escucha, el ahorro que tenga en euros, no solamente en España, no solamente en la zona euro, sino en el mundo, claro, quien los tenga acá en la Argentina, uno pensando en chiquito, en lo diario de cada uno. Acá en la Argentina hay muchos ahorristas que tienen el dinero en euros. Entonces, está bien, no es la moneda que más se utiliza, pero hay mucha gente que ha ahorrado en euros cuando el euro estaba tenía un mejor comportamiento frente al peso argentino que el dólar, cuestión más generalmente más estable. No, sin tantos saldos. Hubo mucha gente que empezó a ahorrar en euros. Bueno, esa gente escucha este mensaje y se los va a despegar del euro. O sea, en cada país va a suceder lo mismo, en cada lugar, y no son mensajes que, está bien, tampoco es que si uno hace una lectura económica y sabe que el euro en 3 meses se va a caer, estaría mal que no lo dijera. Sí, es cierto, sí, hay analistas que lo analizan, lo ven y demás, lo tienen que decir, pero es como vos decís, parece más un mensaje para disciplinar que un mensaje de lectura real. De hecho, hubo muchas lecturas que ha hecho el Fondo Monetario Internacional erróneas sobre las economías de muchos países. De hecho, la Argentina tiene un riesgo país alto respecto de la realidad económica que tiene. En momentos en que no había conflictos, no había, la economía crecía, estaba todo encaminado, Argentina igual seguía teniendo un riesgo país alto. ¿Por qué? Porque no cumplía aquellas directrices que se les daba desde los organismos internacionales. Entonces, también hace que el país se lea como un país riesgoso para invertir, un país donde entonces se advierte a través de ese indicador. Bueno, actualmente parece increíble que Argentina tenga un riesgo país que triplica al de España. Exacto. Es ridículo, francamente. Exacto. Hay muchas consultoras que se han salido de este disparate y han marcado, bueno, que no estaban de acuerdo. Consultoras incluso que no están de acuerdo con las políticas del gobierno, pero que sí reconocen que el nivel de solidez del sistema financiero, de la producción, del peso, de la deuda, de la relación de deuda con respecto al producto bruto, de reservas del Banco Central, todas esas variables hacen que no justifica, mejor dicho, que Argentina esté triplicando el riesgo país de España. Exacto. Y salieron a decirlo. Pero por eso, digamos, hay como un montón de cuestiones que hacen que la lectura de estos organismos no sea siempre la correcta. Y también son a veces las lecturas que hacen tienen que ver con sentar el terror, sentar el miedo, ¿no? Y corridas. Hay muchas corridas que son... Nosotros lo vivimos, no digo todo el tiempo, pero muchas veces en la Argentina. Corridas que se mueven a través de rumores que uno no puede entender de dónde se generan, quién las genera. Y sin embargo, uno todo el tiempo conoce gente que altos ejecutivos de entidades financieras los llaman y les dicen... sacar el dinero, hacer tal cosa, y en realidad no va a pasar nada respecto a eso. Entonces también hay corridas que se generan y rumores que se van generando que no son inocentes, que todos buscan, tienen una finalidad, porque hay un editor de economía que siempre dice: el dinero no tiene sentimientos. Entonces no importa qué es lo que suceda, si se dispara la pobreza, si se dispara el desempleo, el dinero gana, claro, siempre. Así un país se funda, así un país crezca, el dinero gana igual. Entonces, si va a ganar más, si se va a duplicar el dinero a través de una caída o de una corrida, pues van a ir detrás de la corrida. Claro. Y en España también, y digo, en Europa les viene pasando también eso, que cada tanto se generan corridas más allá de la realidad de que están, claro, pasando un mal momento, corridas que conviene a quienes especulan con el dinero de los otros. Entonces, bueno, es difícil, pero es difícil para uno que tiene el dinero ahorrado un español que tiene el dinero ahorrado en euros o que tiene depósitos en euros, poder discernir si se trata de una corrida que se está armando, de un rumor que se está corriendo, o si se trata de una realidad o de una advertencia del Fondo Monetario, o si se trata de una realidad de que en 3 meses no va a haber euro. Hace más o menos un año se habla del fin del euro. O sea, los titulares eran que el euro se caía, y sin embargo el euro viene a resistencia. Lo vienen sosteniendo Alemania, claramente. Claro. Pero bueno, hay que ver. Yo no digo que no va a caer en 3 meses, porque tampoco soy analista financiera como para saberlo, pero lo que digo es que es muy difícil para el ahorrista común discernir de qué se trata eso que le están advirtiendo. Es cierto, es cierto. ¿Quieres agregar algo vos, Rocío? Bueno, entonces saludamos a nuestro operador técnico todos los martes, Jorge Aguayo, y damos paso a la presentación comercial del programa. Auspician Con Otros Ojos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. UI 33999-242109. Agua. Una canilla goteando desperdicia 320 litros de agua por semana. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. ¡Corremos a la casa! AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Megabola, Megabola, Megabola. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Secretaría de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bien, y continuamos entonces aquí hasta la medianoche, como bien lo indicaba recién el señor locutor de esta radio. Rocío Galván, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, una información, dos informaciones cortitas sobre un tema del que estuvimos hablando hace 15 días más o menos, sobre software libre. ¿Se acuerdan que hubo una, no una polémica, le diría yo, sino un debate en torno a que en las dependencias estatales, en los organismos públicos, se empieza a usar software de código abierto? Es decir, todo aquel software. Hace rato que comenzaron con esa discusión. Sí, de software que no sea privativo, es decir. Más que nada es una pelea frente a frente con Microsoft. Sí, lo que pasa es que yo sé de ahí, yo antes escuchaba al entrevistado que tuvimos, que era de la Martín Olivera, de la Asociación Software Libre. Que él, digamos, era como muy inamovible en el sentido de que pretendía que toda la administración usara software libre y no se usara en absoluto nada de Microsoft, ¿no? Entonces hablábamos, por ejemplo, de las notebooks del programa Educar y decía que vienen con los dos. Claro. Vos también tenés una empresa como Microsoft, acá en Argentina, que tiene fuertes intereses, digamos, en lo que es inversiones, en lo que es producción, desarrollo, incluso puestos de trabajo. Y no podés ningunearla tampoco como estado de la noche a la mañana. Bueno, podés decir, no, nosotros con el software libre, chau, ustedes, no, por nada. Porque es tipo que te están, digamos, creando fuentes de trabajo, que te están invirtiendo en el país, que te están llevando desarrollos hacia adelante. Por lo tanto, es, digamos, como hasta injusto de alguna manera. El gobierno tiene que velar por los intereses también de las empresas, digamos, privadas que generan rentabilidad. No, si no, estaríamos ya planteando un sistema distinto, un sistema donde estamos en contra de las empresas que generan rentabilidad, y no es lo que sucede con este gobierno. Sí, se trata de que no haya monopolio, se trata de regular determinados mercados donde puede haber abuso de posición o abuso en los precios o en las condiciones laborales. Bueno, montones de situaciones a las que hay que atender. Pero yo no veo mal que se le dé también cabida a empresas que generan rentabilidad y digamos, no, que digan, no, todo software libre de Estado, tiene que haber un lugar también para las empresas que generan rentabilidad, porque si no, se les desalienta, digamos, el negocio. No, por supuesto, es entendible que la posición de este grupo, que se denomina Software Libre con Cristina, sentando posición de que son una agrupación que pugna por el software libre, pero que no dejan de estar del lado del gobierno, por lo menos apoyando las medidas en general del modelo. Esta charla que habíamos tenido nosotros hace 15 días con Martín Olivera, que es miembro de este grupo, fue a raíz del encuentro que tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a la ministra de Industria Deborah Giorgi con lo que es los directivos de Microsoft Argentina, que venían a presentar un programa de desarrollo sustentable donde se iba a dar una serie de becas y de apoyo a estudiantes, también incentivando lo que es la creación de software en la Argentina, que era, bueno, lo que hace cualquier empresa para tratar de, digamos, también ganar cierto respaldo del gobierno, presentando algunas iniciativas más que tengan que ver con lo social. Bueno, ahí fue cuando Software Libre sacó una carta abierta respondiendo a este encuentro, enojados con este encuentro, desde el punto de vista de que esperan que el gobierno apoye a lo que es estos programas de código abierto. Inmediatamente, ¿los apoye única y exclusivamente? Es que el gobierno, digamos, se impulse un poquito con más de fuerza estas propuestas. De inmediato la ministra de Industria, Giorgi, salió a responderles a esta carta abierta, diciéndoles que no, que en realidad el gobierno está respaldando el software libre y todo lo que tiene que ver con estas propuestas. Entonces, a raíz de estos intercambios de ideas y de propuestas, surgió un encuentro que se va a dar este jueves a la mañana entre la ministra de Industria y la gente de Software Libre con Cristina, donde, bueno, se van a intercambiar ideas y se van a hablar, supongo, surgirá alguna propuesta interesante o no de este encuentro, donde, bueno, finalmente son recibidos por la cartera de Industria. Un segundo anuncio que también tiene que ver con el mismo tema. Se va a dar lugar al tercer evento de software libre y economía social en lo que es el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la Avenida Corrientes al 1500, donde se va a dar encuentro de una serie de especialistas en cooperativismo. No olvidemos que este es el Año Internacional del Cooperativismo. Diplomáticos, gente vinculada al ámbito académico, donde se va a intercambiar esta unión que hay entre el cooperativismo, el emprendedorismo y lo que es el uso de software libre. Y va a cerrar el señor Carlos Herer, que bueno, también es titular del CREICOP. ¿Esto cuándo es entonces? Esto va a ser el miércoles al mediodía, a las 12 del mediodía empieza. Mañana mismo. Mañana. Sí, me olvido a veces que estamos en martes. Al mediodía en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, bárbaro. Bien, Mariana Prado, ¿te habías traído información? Sí. O trajiste, mejor dicho, información sobre YPF. Exactamente. Bueno, la semana pasada hubo un par de anuncios respecto de YPF. Te presentó el famoso plan de producción. Exactamente, ¿no? El plan estratégico quinquenal. Es un plan estratégico a 5 años, un plan que básicamente el objetivo principal que tiene el plan presentado, lo presentó Miguel Galuccio. Recordemos que el lunes se hizo la primera asamblea de accionistas de YPF desde que se le expropió a Repsol el 51% de las acciones. Se realiza la asamblea de accionistas. Repsol participa de la asamblea, cualquiera que tenga una acción de YPF puede participar de esas asambleas. Participó, se armó el directorio. ¿Qué pasó? Repsol, que tenía solamente, se había quedado con apenas un poco más del 6% de las acciones. Y no le correspondía ni un no solo director. No le correspondía un solo director. ¿Cuánto hace falta para tener un director de YPF? Y tenía que tener más de 10. ¿Qué pasó? El grupo Petersen, recordemos que el grupo Petersen de la familia Eskenazi, cuando a través de acuerdos que se arman y demás, quieren aumentar la presencia de empresas nacionales. Quiere, mejor dicho, quieren introducir. No había accionistas chiquitos. No había empresas. Los grandes accionistas del grupo no eran nacionales. Entonces quieren introducir un accionista importante de peso en el directorio de YPF, y el grupo Petersen saca 2 créditos distintos, primero uno, después otro, que le prestan bancos, 4 bancos, entidades financieras internacionales, y una parte bastante importante se la presta Repsol. Lo que garantizaba que le prestaran ese dinero es que había prometido que iba a solventar esos créditos con lo que produjera. Con dividendos. Cuando la Repsol YPF generara dividendos, iba a repartir los dividendos y con eso Petersen iba a pagar. O sea, no se los iba a quedar los dividendos, iba a pagar el crédito que le habían prestado. Automáticamente, desde el año pasado ya, el director, que en ese momento Roberto Barata, el director del Estado, por parte del Estado, representante de las acciones del Estado en YPF, se niega a la distribución de dividendos, empieza todo un conflicto a fines del año pasado y ya con la expropiación directamente se da de baja el reparto de dividendos. El grupo Petersen se queda sin dinero para pagar esas acciones que estaba pagando y había dado acciones en caución, es decir, como un crédito hipotecario. Si yo no te pago el crédito, te quedas con la casa. Bueno, si yo no te pago la deuda, te quedas con acciones. No la totalidad, que tiene más del 25%, sino una cantidad determinada de acciones. ¿Qué pasó? No le pagó a los bancos. No pudo refinanciar tampoco. No pudo refinanciar. Los bancos se quedaron... los bancos no les interesan las acciones, en realidad, todavía. Entonces los bancos están... ¿Y por qué se quedan con las acciones y no renegocian la deuda? Porque en realidad no les interesa renegociar con ellos. En todo caso, les interesa tirarlas a la bolsa. Que entren más acciones en la bolsa y que sean otros quienes se quedan con esas, o revender esas acciones. Pero no les, el negocio del banco no es quedarse con la casa que te hipotecan a vos. No, eso seguro, pero en el caso de acciones no lo sé, porque es una manera de tener activos en algo que genera rentabilidad. Una casa no, pero las acciones pero como de no más está, ahora. Pero como no está repartiendo dividendos y no hay expectativas de que en el corto plazo reparta dividendos YPF, no les sirve a los bancos tener acciones, pero por el momento no lo tienen definido. sea, los bancos todavía no lo definieron. Sí lo definió Repsol. Repsol, el jueves de la semana anterior, no de la semana pasada, sino de la anterior, el grupo Petersen no le pagó. El viernes se había hecho el 6% de las acciones. Hizo valer al lunes siguiente ese 6%. Dijo, yo tengo el 12,43% de las acciones. Tengo puedo un director. Sentar Pasó un director. De la noche a la mañana a tener un director. Exactamente. Increíble. Y sentó un director en ya el sábado había viajado. Habían viajado quienes iban a ser el director que se iba a presentar, y ya el gobierno, cuando empieza el viernes a hablar de cuáles van a ser los cómo se van a repartir las acciones, ya sabía que iba a tener que darle uno de los 17 a Repsol. Una de 17 asientos en el directorio. Exactamente, sabía que lo iba a tener que hacer. Bueno, el lunes finalmente se arma así, queda el director de representación de Repsol, y después tiene los lugares más importantes, los tienen las provincias más productoras. Lo habíamos nosotros adelantado acá, que las provincias productoras eran las que iban a sentar seguramente un director, que finalmente lo sentaron: Santa Cruz, Neuquén, Mendoza. Y después hay un director que es rotativo, y empieza Neuquén, que es una de las más Río Negro, que es una de las más importantes, y después Salta, y bueno, irán repartiéndose ese otro, irá rotando en las diferentes provincias petroleras. ¿Qué es lo que pasa? Es el lunes se elige, el martes hacen el anuncio del plan estratégico, lo presentan con ya la presidenta, sienta un gesto muy importante, sienta en el estrado a los directores que estaban presentes, no estaban todos, a los directores que estaban presentes, y a su gabinete, que es el que suele acompañarla, lo sienta en las primeras filas, algo que se define a último momento. Claro. Cuando uno estaba ahí todavía no se sabía bien cómo iba a ser, finalmente lo decidió la presidenta que fueran los del directorio los que estuvieran acompañándola. Por supuesto, Axel Kicillof quedó también dentro del directorio. Se dice que fue uno de los grandes impulsores, lo dijo incluso la presidenta, que fue uno de los grandes impulsores de este proyecto de expropiación del 51% de acciones. ¿Qué es lo que hace más importante este plan estratégico? Se proyecta de acá a 5 años revertir. YPF venía cayendo la producción 6%, la actividad de YPF, no la producción, porque habría que hablar de producción de hidrocarburos, de combustible y demás. La actividad de YPF venía cayendo 6% al año, los últimos años. Es revertir, empezar a revertir, claro, a 6% de crecimiento. Es una ecuación... Que eso va a achicar también la necesidad de importación, ¿no? Exactamente. Va a achicar muchísimo la... De hecho, una de los anuncios más importantes que hizo Galuccio, que es quien quedó como presidente y CEO... Presidente y director. Exactamente. Gerente general. Gerente general, CEO y presidente de la empresa. Uno de los anuncios más importantes, dijo que Vaca Muerta tiene, que es un reservorio, tiene las puede revertir, si se logra hacer, porque tiene muchísimo combustible no convencional, si se logra hacer la exploración, explotación correspondiente, tiene las capacidades de reservas para que no tengamos que importar más energía. Entonces, ¿en cuánto tiempo? No, eso es un proyecto de largo plazo, pero claramente lo tiene ahí. Claro. Fueron muy interesantes los anuncios, la explicación. Él es un técnico, pero un técnico que se supo explicar muy bien, que supo mostrar muy bien cómo van a trabajar en forma la exploración de hidrocarburos no convencionales. Es costosísima, porque el trabajo, tienen que enfriar, es un proceso mucho más complejo que extraer directamente como se extrae con los pozos convencionales. Lo que va a hacer el proyecto que tiene Galuccio es poner muchas máquinas trabajando al mismo tiempo e ir haciendo un barrido por zonas. Trabajan 10 máquinas juntas en una línea recta, terminan de trabajar, se corren, no recuerdo exactamente cuántos kilómetros, trabajan nuevamente las 10 juntas paralelas a la misma en línea recta, y así van barriendo el terreno que tienen de para trabajar no convencional. Esto es revolucionario para YPF, porque YPF, cuando estaba en las manos de Repsol, todos lo sabemos, los números lo han dicho, no justamente no hacía eficientes los recursos. derrochaba muchísimos recursos. Así, uno si tiene camiones, cargan camiones o llevan camiones, diferentes cosas al mismo tiempo a todos los pozos. O sea, es un trabajo de ahorro muy grande y muy importante en el no convencional, que es una inversión muy grande la que hay que hacer. Bueno, básicamente el proyecto es llegar a los 1,000 pozos de exploración anuales, que estaríamos así volviendo a lo que eran los registros del 96, que fue la última vez que se exploraron, ¿no? Exactamente, que se exploraron esa cantidad de pozos. O sea, este es un proyecto a 3 años, es el más corto, digamos. 2012 es aumentar, 2013 es llegar, creo que a 700 y pico, y llegar a 1,000 en 2014, ya estaríamos a fines de 2013, estaríamos casi llegando a los 1,000. Bien, es una buena expectativa la que se genera a partir de este anuncio. Hay que ver después qué de todo esto es lo que se puede cumplir. Pareciera, y de hecho no tuvo grandes críticas en la presentación del plan de ninguno. Sí, no se habló como si fuera un disparate, un plan faraónico de un objetivo inalcanzable. Entonces nadie lo puso en discusión. Nadie lo puso en discusión porque pareciera que es moderado. Es un plan moderado, posible y realista sobre lo que hay. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los jueves a las 21 en Radio El Mundo se hace justicia. Chicas de Ley, con la conducción de Vanessa Petrillo. Una hora con todos los temas candentes de la justicia en todo el país. Chicas de Ley, jueves 21 horas por Mundo, AM 1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Tell it now, say. Bueno, último bloque del programa. Dos cuestiones que me interesaría abordar. Una tiene que ver con la desocupación. Se conoció en estas últimas horas un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es una organización que nuclea a las principales naciones, los principales países desarrollados del mundo. Están los países de la Unión Europea, están los Estados Unidos, Canadá, están también países asiáticos como China, Japón, Corea. Los países que se denominan de primer mundo. Esta organización, que hace unos 20 días atrás dio a conocer otro informe que tenía que ver con la actividad económica de sus países miembros y que indicaba que al ritmo que estaban creciendo, era un ritmo que estaba muy por debajo del crecimiento de la Argentina, y eso lo hablamos en este programa, ahora sale publicando los índices de desocupación de en su conjunto, digamos, lo que son los países OCDE en su conjunto, pero además desmembrando en lo que sucede en distintos de sus miembros. En todos los casos, o sea, el promedio da por encima de lo que es la desocupación argentina. La desocupación argentina, nos olvidamos, en el primer trimestre llegó a 7,1%, inferior al 7,4% del primer trimestre de 2011. La OCDE tiene una desocupación promedio, los países de la OCDE tienen una desocupación promedio de 7,9%, mayor a la Argentina. Y ojo, es promedio. Esto quiere decir que hay países que obviamente están por debajo de la Argentina, como es el caso, por ejemplo, de Corea, que tiene una desocupación de 3,5%, pero no es el caso así de España, como bien lo dijimos antes, que tiene un 24,3% de desocupación. No es el caso de la zona euro en su conjunto, que tiene un 11% de desocupación, siempre muy por encima de la desocupación argentina. Estados Unidos mismo tiene 8,2% de desocupación, también por encima de la Argentina. Y Canadá tiene un 7,3%, también mayor de desocupación a la que tiene Argentina. O sea, en este momento Argentina ostenta uno de los menores índices de desocupación del planeta. E incluso, comparando con estos países, como España, como la zona del euro, como Estados Unidos, como Canadá, la desocupación argentina es inferior. Esto se suma a este otro análisis que había hecho la OCDE hace unos 15, 20 días atrás sobre la actividad económica, que en todos los países le daba muy por debajo de lo que le daba la Argentina, que en los primeros 4 meses del año tiene un promedio de 4,8% que sube el PBI, un nivel bastante elevado y en sintonía con lo que se puede esperar para todo el año, y quizás teniendo en cuenta que esto sucedió en estos primeros meses, cuando todavía no se activaron las paritarias, como bien dijimos en su momento, el reajuste de la jubilación, la asignación universal por hijo, probablemente también el hecho de que se toque, de que se ajuste el piso de ganancias, todo parecería indicar que pues entonces ese 4,8 va a ser un número mayor al que termine 2011 la actividad económica argentina. Esto da cuenta de que el país está yendo por una senda bastante buena dentro de lo que es la perspectiva de dentro de lo que es la perspectiva directamente de la crisis internacional que viene adueñándose de gran parte de Europa, de los Estados Unidos, de alguna parte también de Asia, y viene dejando fuertes coletazos. No así estamos sintiendo en Latinoamérica. Bueno, y ahora quería dar paso, además de este tema, al otro que vos, Mariana, antes de ir al aire, hiciste la pregunta del millón. ¿Qué pasa con el campo? Dijiste, ¿qué pasó con el campo? Hubo un paro agropecuario. Yo me esperaba las tapas de Clarín y La Nación todos los días con fotos de multitudinarias convocatorias de los productores agropecuarios disconformes con esta política que les da cada vez mayores ganancias y hasta ahora también les venía exigiendo cada vez en proporción menos tributación. Ahora les tocaron un poquito lo que es la parte de la tributación, que igual les sigue dando unas ganancias enormes e importantísimas, y así todo, la protesta. La protesta que prácticamente no se vio. No. Además, bueno, me parece que por ahí la respuesta está en el tema de el precio de la soja. Sí. ¿No? Con una soja a 500, tal vez vos lo sabes más. Ahora arriba a 500, porque está oscilando. Hoy está en 525, 530, claro. Pero mañana te baja a 499 o a 504. Pero siempre está en la línea de 500 dólares. Claro. Una línea muy interesante porque recordemos que en diciembre llegó $400. Claro. La tonelada de soja. Una tonelada a $500. Es una tonelada incluso por encima de la que previó el gobierno en el presupuesto 2012, que es de $436. Claro. El precio que le puso el gobierno a la tonelada para estimar los ingresos que podría llegar a tener. Uh-huh. Pareciera que no era el momento adecuado para hacer una medida de fuerza empresaria, ¿no? Porque los productores no les sirve, porque a quienes tenían todos los silobolsas llenos de soja tampoco les sirve, porque con la inundación los perdieron, digamos. Pareciera que el precio de la tonelada es un poco lo que también le jugó en contra con este paro. Sí, creo que está pasando un poco. A ver, lo que reconoció el propio Biocati el año pasado después de las elecciones, cuando ya había logrado un abultado triunfo Cristina Fernández y todo hacía prever que se encaminaba a un gran triunfo después en las elecciones generales, y que fue el tema que él decía bien. A la gente lo único que importa es llegar a la casa a mirar Tinelli y tener un plan para que pudo comprar en cuotas y está feliz. Me parece al productor de la le está pasando eso. Le está pasando que puede comprarse lo que quiere, que puede desarrollar bien su negocio y está feliz. Entonces cuando lo convocan para este tipo de protestas, dice, no, la verdad, no tengo tanto interés en ir. Bueno, lo tenemos finalmente a Roberto Nevén, nuestro especialista en industria de automotriz, mercado automotor, que lo creíamos perdido, pero afortunadamente no es así. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va? Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, este tema de las comunicaciones, ¿no es cierto? Así es. Así que, pero bueno, con lo justo, pero todo bien. Bueno, contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, mira, vamos a hablar un poquitito de seguridad vial. Y cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de la importancia del manejo. Yo hace pocos días pude realizar, invitado por la gente de BMW a Argentina, a la apertura de los cursos de manejo avanzados. Ellos desde el año 2002 están realizando en Argentina. BMW, el grupo BMW en el mundo, son pioneros en este tipo de cursos. Y este año la BMW, con una inversión muy importante, dejó de realizar los cursos en las pistas de alguna manera con pocas digamos espacio que tenían en su centro en Pilar, y lo trasladaron al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Ellos desde el año 2002 hasta la fecha, aproximadamente 7.000 personas participaron de estos cursos, y lo importante es que no hay edad, es decir, van familias completas a realizar estos cursos, es decir, que son de un día completo. Nosotros llegamos muy temprano, fuimos 10 personas solamente de los que van con los autos de último modelo de BMW, es decir, dos por auto, y antes que eso hacemos una entrada teórica, fundamentalmente por los instructores, que en este caso son los pilotos, es decir, que están en actividad, Gustavo del Guanesian y el hijo de Carlos Pairetti, Tim Pairetti, es decir, que tanto corren en el TC Nacional como en el TC 2000. Y te digo que la charla teórica es demasiada, muy importante, teniendo en cuenta que uno vive probando autos y mostrándole a la gente las bondades de cada uno de los modelos. Y una de las cosas básicas fue cómo uno se tiene que sentar adelante del volante y a la posición, que a simple vista... Bueno, acabamos de perderlo a Roberto Nemec, se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar, nos queda muy poquito tiempo, pero si logramos dar con él, venimos haciendo el intento hace rato, se ve que está en algún lugar donde no tiene buena señal y nos cuesta un poco encontrarlo. Bueno, retomamos el tema que veníamos hablando antes, y después, si aparece Roberto, si no será la semana que viene, se retomará este tema del cual él quería hablar, pero estamos hablando del tema el paro del campo, que no se sintió. ¿Vos alguna idea al respecto, Rocío? No, incluso me justamente el tema del campo dio mucha gracia. Sí. Discúlpame. Quiero decir algo porque ya me van a quedar encima. No es que no se sintió, porque es verdad que no hubo comercialización. Al mercado de Hacienda entró casi nada de ganado y no hubo prácticamente operaciones de granos en los mercados justamente los mercados de granos. Pero cuando yo me refiero a que no se sintió, me refiero a otra cosa. No tuvo participación mediática, no hubo presencia, no vimos todos los días las tapas de Clarín y la Nación sobre cómo marchaba el paro, ni mucho menos vimos gran presencia de los productores en las rutas. Me parece que la parte, perdón, o sea, siguiendo un poco con la idea de lo del... me parece que la parte que más se sintió justamente fue el tema de la carne. En algunas carnicerías de algunos barrios... no te digo que no había carne, pero sí tenían mucha menos cantidad y decían, bueno, el domingo, ya a partir del domingo tuvieron menos cantidad, por lo menos lo que se vivió en los barrios, me parece. Sí, a nivel cotidiano sí, obvio, te pegó el tema del campo. No, lo que yo decía es que observando un poco lo que pasó en las redes sociales, incluso daba lugar a muchos chistes, a muchas bromas, digo, ¿de dónde está el paro del campo? ¿Qué pasó con el campo? Si van a salir con las cacerolas a apoyar al campo. Ni siquiera fue una excusa para la gente que hizo esas protestas, ¿no? El tema del campo. Sí, por ejemplo, llamó la atención, porque el jueves hubo una protesta en Plaza de Mayo, con más o menos unas... Depende el diario que uno leía, incluso no me voy a referir a diarios que están dentro de lo que se denomina para muchos el oficialismo, sino diarios de los denominados opositores, donde el que más le dio, creo que le dio 6.000 personas, que fue La Nación. Sí. Así que bueno, una convocatoria que hubo mediana, yo digamos. La vi en vivo esa protesta, porque tuve que cruzar, atravesar la plaza y no llegaban. Sí, bueno, pero supongamos que hubo 6.000 mucha personas. Generosidad. Supongamos 6.000 personas. Es verdad lo que decís, no estuvo el reclamo del campo presente. O sea, totalmente disociada esa protesta que hablaban de la inflación, la corrupción, la libertad, la democracia, pero nadie de los que estaba ahí se acordó. Digo, los productores se deben haber sentido bastante ninguneados, porque ni para que esa protesta, que a priori parecía ser como importante, que iba a ser cubierta por los medios, que la cubrió TN en vivo todo el tiempo, no sirvió aunque sea para que montaran unos carteles recordando esta cuestión que tiene que ver con el sector agropecuario. Y eso que eran bastante generosos con las causas. ¿No? No, ni hablar. Se olvidaron del campo. Increíble. Increíble eso. Sí, igual a mí me parece que más allá de las cantidades de la gente, ya que hacemos un pequeño análisis del tema de las manifestaciones, me parece que es algo a observar. Hay un sector de la sociedad, sobre todo de las grandes ciudades, que está disconforme que con ciertas medidas que toma el gobierno, que generalmente está disconforme siempre, que probablemente no haya sido el que vote, no está nadie de estas personas esté dentro del 54% que votó el gobierno, pero me parece que son pequeñas cuestiones que hay que ir leyendo. porque también, como cuando hablábamos de corridas cambiarias que se generan a través de rumores, también hay movimientos políticos que incentivan, que generan este tipo de situaciones y este tipo de descontento, y me parece que hay que leerlo con mucho respeto, con mucha cautela. No era poca gente, más allá de que fueran 2.000, 5.000, 10.000, no, por supuesto, no era poca gente, y era gente que está muy enojada, y que me parece que hay que leerlo. Uh-huh. Hay que leerlo porque después son las grandes cosas que después se terminan agrandando y uno no sabe dónde comenzaron. Uh-huh. Me parece que es para respetar, que es una cantidad de gente respetable, la cantidad de gente que fue. Tal vez las causas uno no coincida, las motivaciones. Tal vez no sean los coincidentes, y lo que uno podía escuchar ahí realmente era gente que quería que volviera un gobierno militar. Lo que se escuchaba en mucha gente, sí. Y lo que mucha gente lo dijo abiertamente, sí. Con Videla esto no pasaba. Claramente no es la cantidad de gente que se reúne en las plazas, ni siquiera es, haciendo el paralelo con el campo, lo que pasó en 2008 cuando eso, la avenida la última marcha era impresionante. La última marcha opositora importante, exacto, que hubo fue esa, y reunió más de 100.000 personas. Impresionante fue eso. Jorge Aguayo nos hace la seña, se nos acabó el tiempo, lo saludamos, será hasta el próximo martes. Gracias, Jorge. Gracias, Rocío Galván, y también Mariana Prado, y a todos los que estuvieron escuchando del otro lado, que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, AISA, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Banco Nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.